queremos que la IA nos haga el trabajo, pero no queremos que nos lo quite. Entonces, ¿en qué quedamos, no? O sea, al final es muy importante entender que yo, como trabajador, si la IA puede hacer partes de mi labor, ¿por qué no? Es la bomba. Sí, lo que tú no quieres es que te quite el sueldo, no el trabajo. El trabajo me lo quite ya, pero lo que no quiero es que me quite el sueldo. Entonces, claro, igual lo que tenemos que replantearnos es el modelo productivo. Lo que tenemos que replantear. Pero claro, cuando me dices si la IA nos va a quitar el trabajo a todos, sí, pero ¿a qué plazo?